Bueno, continuamos en el festejo que se está realizando acá en el barrio Los Hornos y ya acompañados por varios integrantes, varios y varias integrantes de la rama de Educación Popular de La Poderosa. Y bueno, con quien nos ha invitado Ceci Banco, que ya la conocen ustedes de Sala de Maestro. ¿Cómo estás, Ceci? Hola, buenos días. Re contenta de poder estar festejando, celebrando la niñez. Bueno, contanos, Ceci, un poco qué se está desarrollando hoy en día. Recién nos adelantaban las chicas que iban a venir desde la institución del Naranjito. ¿Qué articulación hay? La idea, bueno, es esto, articular con otras instituciones y poder festejar o celebrar la vida y celebrar la niñez. Entonces, con el Naranjito, que es un instituto donde está Alfredo Ginebra, que también es miembro de Sala de Maestros, articulamos esto de poder juntarnos, pero no es nada más que el juego, sino esto de poder encontrarse con otros niños, con otros jóvenes y poder compartir. Así que un día de juegos, de meriendas. Y bueno, la realidad acá que se vive, que ustedes participan los días sábados, si no me equivoco, dando clases de apoyo, me equivoco. Vamos a pedirle a Alfredo que me corrija. No, bueno, Cecilia Banco, Rosana Valentini y Carlos Quiroga, que son parte del programa Sala de Maestro, participan los miércoles con apoyo escolar acá en el barrio. Y bueno, y nosotros desde Naranjito, bueno, ya el año pasado arrancamos con esta modalidad, estuvimos en un merendero en el Campo Papa, y bueno, este año estamos acá, la idea es compartir. Los chicos han hecho en un taller de cocinas que tenemos, han hecho alfajores para traer, para compartir. Bueno, acercar el inflable, que es atractivo para los chicos. Y bueno, fundamentalmente lo que dice Cecilia, articular entre las distintas organizaciones, las instituciones, para que, bueno, todos la pasemos un poquito mejor. Una situación de la que no se escapa nadie hoy en día en Argentina, bueno, o un gran sector no se escapa, una realidad muy, muy vulnerable y que, bueno, impacta de sobremanera en la niñez, ¿no?, en la infancia. ¿Cuál es su mirada con respecto a la situación que se está viviendo en el barrio, a la situación que también a partir de su experiencia se repite también en otros barrios populares? Y bueno, mi visión es que no debería ser. Mi visión es que mientras en este país haya más del 50% de las niñas y los niños en situación de pobreza, no se puede hablar de otra cosa. Sino hay que articular y hacer acciones para que esto se vaya revirtiendo con organización, a través de las organizaciones sociales, a través del gobierno que tiene la mayor responsabilidad, del Estado que tiene que estar presente. Esto es así y así lo concebimos. Creemos que más allá que nosotros, Naranjito, una institución privada, creemos que firmemente en eso, que porque, por ejemplo, nuestra institución funciona mientras funciona el Estado. Y si el Estado está ausente, como muchas veces pasa, como ha pasado este último tiempo más fuertemente, bueno, se nota con más dureza. Entonces, bueno, ayer justamente leía, bueno, no creo mucho en esos calendarios, pero que era el Día de la Solidaridad. Digo, me parece que la actitud solidaria no alcanza. Es muy importante, pero no alcanza. Yo creo que necesitamos forzar de alguna manera al Estado para que esté presente. Perfecto. Bueno, y también estamos acompañados por la coordinadora de la rama de Educación Popular de La Poderosa, esta organización que se conoce a nivel nacional y que viene trabajando hace unos años acá en Mendoza. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, buen día. Sí, bueno, nosotros estamos acá con los chicos en la mañana, con los más pequeños, y los días miércoles, como comentaban los compañeros, vienen a dar clases de apoyo, los días jueves también, y los sábados estamos con los más grandes en alfabetización. Que los que no han terminado la secundaria, que nunca han empezado a escribir y a leer, entonces nuestra compañera Cintia y otras compañeras más, Sofía y Carla, los ayudan. Están aprendiendo a escribir sus nombres, algunos que no sabían, personas grandes. Y estamos con otras compañeras también de la universidad, con los chicos. Están enseñándoles murga, haciendo proyectos en unas carpetitas de todos los trabajos que ellos hacen. Y bueno, felices porque los chicos con nosotros se integran muy bien y nos demuestran el cariño que ellos nos tienen a nosotros. Eso nos pone contentos. Y bueno, la importancia de que llegue la educación en el barrio, y hablamos de una educación que sea accesible también para la niñez. Porque muchas veces uno va a la escuela y es como una educación muy en general. Y vuelve el niño o la niña a casa y no entendió nada. Quizás estos espacios sirvan también para reforzar o para, lamentablemente, cubrir esta ausencia, ¿no? Exactamente, sí. Como usted lo dijo, en la escuela a veces no, como que le dan miedo preguntarle a los profesores, y bueno, acá con los profesores se sacan todas las dudas, y bueno, es un apoyo más que ellos necesitan, y bueno, día a día nos demuestran que nos sirve, que les sirve esa clase de apoyo que tienen. Y por ahí, esto de que nos propone la vida, de adaptarnos, de empezar a ver de qué manera encajamos en este sistema, y ustedes esta contrapropuesta que dan, que es la de organizarse, la de trabajar en colectivo. ¿Cuál sería el mensaje para aquellas personas que escuchan que por ahí no están acostumbradas al trabajo o no creen puntualmente en las organizaciones o el trabajo colectivo? ¿Qué se les dice? Se les dice que la única manera de salir de esta situación de absoluta exclusión es lo colectivo, es el trabajo con el otro, es mirarnos y decir, bueno, de acá cómo salimos. Solos no sale nadie, salimos en unidad, salimos en compañerismo, salimos solucionando los problemas en conjunto. Yo te quería decir, Juli, que nosotros acá observamos, o por qué es la necesidad del apoyo escolar, es porque, como decía el Pichi, bueno, la pobreza crece en números alarmantes, y esto nos duele porque cuando las cifras se hablan, son las cifras en números. Entonces decís, bueno, este número, el 30%, el 20%, el no sé qué por ciento, en cada por ciento hay un niño, hay una persona que está sufriendo y que está siendo excluida del sistema, de todos los sistemas, de educación, de salud, de vivienda, de qué sé yo, de condiciones dignas, de la alimentación básica. La educación es un tema. Nosotros creíamos desde Sala de Maestros también, decíamos, bueno, a ver, ¿qué podemos ayudar? Somos maestros, ¿dónde vemos la debilidad? Y hay una gran brecha entre la escuela, entre la institución escuela y lo que pasa realmente en la vida escolar de los alumnos. Entonces también son excluidos de la escuela porque no llegan a los contenidos básicos, porque no pueden aprender al mismo ritmo que aprenden los demás. Entonces nosotros vemos que los chicos tienen la capacidad, tienen sus aprendizajes básicos, tienen un montón de cosas, pero no llegan al contenido curricular que la escuela les exige. Y no tienen una discapacidad. Entonces dijimos, bueno, empecemos a apuntalar esto, empezar por la autoestima de cada uno de los chicos, de que sí pueden estudiar, de que sí pueden acceder al conocimiento teórico, porque tienen un montón de conocimientos prácticos. Y entonces, bueno, ahí los miércoles y los jueves se hace el apoyo en primaria y en secundaria, en lo que sería como el aprendizaje escolar. Y los días sábados es toda educación popular, que es a través del juego y qué sé yo, para, bueno, también lograr algunas cosas básicas, pero es la autoestima. Es decir, yo puedo aprender, puedo estudiar, y de ahí vamos con los contenidos básicos. Y bueno, se habla de la educación y también se habla de compartir una taza de leche, una taza de té. ¿Cuántos niños y niñas estarán participando aproximadamente? Mira, la cifra real, así de cuántos vienen todos los días, creo que ronda entre 60, 70. Nosotros en el apoyo vienen 30, 30 más o menos son los chicos, pero al apoyo acá son, al comedor, a la merienda, son 50, 70 más o menos, así. Se van alternando y, como dice, hay de varias edades. Hay muchos, muchos chiquititos, y después vienen los de la primaria, vienen también adultos a tomar. Se llevan la jarrita para la familia. Acá hay que destacar que todos los días las mamás del merendero se organizan con cero recurso y todos los días se les da la merienda a todas las personas que se acercan. Es increíble eso, la organización que tienen las mamás, de qué hace una, prenden el horno, amasan, porque todo lo hacen ellas, sin las condiciones en las que todos creemos. Acá no hay agua. Es una gran deuda pendiente que tienen los distintos gobiernos que han pasado y que no llegan a tener el agua. No llega el agua al barrio. Y algo tan fundamental que... Entonces, bueno, esto implica como doble esfuerzo. Tampoco tienen cocina ni gas. Entonces también todo se hace a leña. Y vos ves la organización y cómo no... O sea, a pesar de las inclemencias y de que vos decís, esto no se va a poder, vos llegás y está el té calentito, la tortita, la factura hecha para cada uno de los chicos. Así que es así, aprender todo el tiempo de lo solidario, de la unidad. Bueno, chicas, la verdad que es súper completo todo el panorama y muchísimas gracias por sus testimonios. Gracias, Juli, gracias a La Mosquitera por estar siempre presente en donde tienen que estar, dándole la voz a los que no la tienen, visibilizando las problemáticas así de los barrios. Así que gracias, Juli. Gracias, Juli, y bueno, obviamente gracias a la mosquitera. Ahí está. Y bueno, lo vamos a hacer que salude porque no lo hemos hecho saludar. Qué falta de respeto. No, está bien. Bueno, yo sería lindo que las personas se arrimaran al barrio, que compartieran con los chicos, que vieran la realidad que están viviendo y si podemos mejorar, que esto ya no tendría que existir en el siglo que estamos. Y bueno, invitar a la gente que se arrime y bueno, que comparte y vea, que es lo principal. Muchísimas gracias. De nada, hasta luego. Gracias, Julio.